A613, requisitos legales y otros requisitos. La organización determina con un nivel de detalle suficiente los requisitos legales y otros requisitos que ha identificado en 4.2, que son aplicables a sus aspectos ambientales y que como se aplican a la organización. Los requisitos legales y otros requisitos incluyen los requisitos legales que la organización debe cumplir y los demás requisitos que la organización tiene que cumplir o que decide cumplir. Página 44. Los requisitos legales obligatorios relacionados con los aspectos ambientales de una organización puede incluir, si es aplicable, a requisitos de entidades gubernamentales u otras autoridades pertinentes, b leyes y reglamentaciones locales, nacionales e internacionales, c requisitos especificados en permisos, licencias u otras formas de autorización, d órdenes, reglas o guías expedidas por los organismos de reglamentación, e sentencias de cortes o tribunales administrativos. Los requisitos legales y otros requisitos también incluyen otros requisitos de las partes interesadas relacionados con su sistema de gestión ambiental que la organización tiene que cumplir o decide adoptar. Estas pueden incluir, si es aplicable, acuerdos con grupos de la comunidad o organizaciones no gubernamentales, acuerdos con autoridades públicas o clientes, requisitos de la organización, principios o códigos de práctica voluntarios, compromisos ambientales o de etiquetado voluntarios, obligaciones que surgen por acuerdos contractuales con la organización, normas pertinentes de la industria o de la organización. A614, planificación de acciones. La organización planifica a alto nivel las acciones que se han de tomar dentro del sistema de gestión ambiental para abordar los aspectos ambientales significativos. Los requisitos legales y otros requisitos y los riesgos y oportunidades identificados en 611, que son una prioridad para la organización, logren los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Página 45. Las acciones planificadas pueden incluir el establecimiento de objetivos ambientales, véase 6.2, o se pueden incorporar a otros procesos del sistema de gestión ambiental, ya sea individualmente o combinadas. Algunas acciones se pueden abordar por medio de otros sistemas de gestión, tales como los relacionados con salud y seguridad en el trabajo, continuidad del negocio, o por medio de otros procesos de negocio relacionados con la gestión del riesgo, financiera o de recursos humanos. Cuando considera sus opciones tecnológicas, la organización debería considerar el uso de las mejores técnicas disponibles, cuando sea económicamente viable, rentable y que se considere apropiado. No se pretende sugerir que las organizaciones estén obligadas a usar metodologías de contabilidad de costos ambientales. A6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. Los objetivos ambientales los puede establecer la alta dirección a nivel estratégico, táctico u operacional. El nivel estratégico incluye los niveles más altos de la organización y los objetivos ambientales pueden ser aplicables a toda la organización. Los niveles táctico y operacional pueden incluir objetivos ambientales para unidades o funciones específicas dentro de la organización y deberían ser compatibles con su dirección estratégica. Los objetivos ambientales se deberían comunicar a las personas que trabajan bajo el control de la organización, que tienen capacidad para influir en el logro de los objetivos ambientales. El requisito de tener en cuenta los aspectos ambientales significativos no significa que se tenga que establecer un objetivo ambiental para cada aspecto significativo. Sin embargo, estos tienen una prioridad alta cuando se establecen los objetivos ambientales. Coherente con la política ambiental significa que los objetivos ambientales están alineados y armonizados ampliamente con los compromisos hechos por la alta dirección en la política ambiental, incluido el compromiso con la mejora continua. Página 46. Se seleccionan indicadores para evaluar el logro de los objetivos ambientales medibles. Medible significa que es posible usar métodos cuantitativos o cualitativos con relación una escala especificada para determinar si se ha logrado el objetivo ambiental. Al especificar si es viable, se reconoce que puede haber situaciones en las que no es viable medir un objetivo ambiental. Sin embargo, es importante que la organización esté en capacidad de determinar si un objetivo se ha cumplido o no. Para información adicional sobre indicadores ambientales, Véase la ISO 14031. A7. Soporte. A7.1. Recursos. Los recursos son necesarios para el funcionamiento y mejora eficaces del sistema de gestión ambiental y para mejorar el desempeño ambiental. La alta dirección debería asegurarse de que se le suministren los recursos necesarios a quienes tengan responsabilidades en el sistema de gestión ambiental. Los recursos internos los puede complementar un proveedor externo. Los recursos pueden incluir los recursos humanos, los recursos naturales, la infraestructura, la tecnología y los recursos financieros. Algunos ejemplos de recursos humanos incluyen habilidades y conocimiento especializados. Algunos ejemplos de infraestructura incluyen los edificios de la organización, sus equipos, tanques subterráneos y sistema de drenaje. A7.2. Competencia. Los requisitos de competencia de esta norma técnica peruana se aplican a personas que trabajan bajo el control de la organización y que pueden afectar el desempeño ambiental, incluidas aquellas: A. cuyo trabajo tenga el potencial de causar un impacto ambiental significativo. B. a las que se les haya asignado responsabilidades relacionadas con el sistema de gestión ambiental, incluidas quienes, página 47, 1, determinan y evalúan los impactos ambientales o los requisitos legales y otros requisitos. 2. Contribuyen al logro de un objetivo ambiental. 3. Responden ante situaciones de emergencia. 4. Llevan a cabo auditorías internas. 5. Llevan a cabo auditorías de conformidad. A7.3. Toma de conciencia. Por toma de conciencia de la política ambiental, no se debería entender que los compromisos se deban memorizar o que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización tengan una copia de la política ambiental documentada, sino que estas personas deberían conocer su existencia, su propósito y su función para el logro de los compromisos, que incluya cómo su trabajo puede afectar la capacidad de la organización para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. A7.4. Comunicación. La comunicación permite que la organización suministre y obtenga información pertinente para un sistema de gestión ambiental, incluida información relacionada con sus aspectos ambientales significativos, el desempeño ambiental y los requisitos legales y otros requisitos, y las recomendaciones para la mejora continua. La comunicación es un proceso en dos vías, hacia afuera y hacia adentro de la organización. Cuando se establecen los procesos de comunicación, se debería considerar la estructura organizacional interna para asegurar la comunicación con los niveles y funciones más apropiados. Puede ser adecuado un enfoque único para satisfacer las necesidades de muchas partes interesadas diferentes, o podrían ser apropiados múltiples enfoques para abordar las necesidades específicas de las partes interesadas individualmente. Página 48. La información que recibe la organización puede contener solicitudes de las partes interesadas concernientes a información específica relacionada con la gestión de sus aspectos ambientales, y también las impresiones u opiniones generales acerca de la forma en que la organización hace esa gestión. Estas impresiones u opiniones pueden ser positivas o negativas. En el último caso, negativas, por ejemplo, quejas. Es importante que la organización dé una respuesta pronta y clara. Un análisis posterior de estas quejas puede brindar información valiosa para detectar oportunidades de mejora para el sistema de gestión ambiental. La comunicación debería A. ser transparente, es decir, que la organización presente abiertamente la forma en que obtuvo la información que presenta. B. ser apropiada, de manera que la información satisfaga la necesidad de las partes interesadas pertinentes, posibilitando su participación. C. ser veraz, que no conduzca a engaño a quienes confían en la información presentada. D. estar basada en hechos, ser exacta y fiable. E. no excluir información pertinente. F. ser comprensible para las partes interesadas. Para información adicional sobre la comunicación como parte de la gestión del cambio, véase el capítulo A1. Para información adicional sobre comunicación, véase la ISO 14063. A7.5. Información documentada. Una organización debería crear y mantener suficiente información documentada de manera que se asegure un sistema de gestión ambiental adecuado, suficiente y eficaz. El enfoque principal debería ser en la implementación del sistema de gestión ambiental y en el desempeño ambiental, no en un complejo sistema de control de información documentada. Página 49. Además de la información documentada exigida en capítulos específicos de esta norma técnica peruana, una organización puede crear información adicional documentada para propósitos de transparencia, obligación de rendición de cuentas, continuidad, coherencia, formación o para facilitar las auditorías. Se puede usar información documentada creada originalmente para propósitos diferentes del sistema de gestión ambiental. La información documentada asociada con el sistema de gestión ambiental se puede integrar con otros sistemas de gestión de la información implementados por la organización. No es necesario que sea un manual. A8. Operación. A8.1. Planificación y control operacional. El tipo y grado de controles operacionales depende de la naturaleza de las operaciones, de los riesgos y oportunidades, de los aspectos ambientales significativos y de los requisitos legales y otros requisitos. Una organización posee la flexibilidad para seleccionar el tipo de métodos de control operacional de forma individual o combinados, necesarios para asegurar que los procesos sean eficaces para el logro de los resultados deseados. Estos métodos pueden incluir: A. Diseñar un proceso o unos procesos de manera que se prevengan errores y se aseguren resultados coherentes. B. Usar tecnología para controlar los procesos y prevenir resultados adversos, es decir, controles de ingeniería. C. Usar personal competente para asegurar los resultados deseados. D. Llevar a cabo los procesos de una manera especificada. E. Realizar el seguimiento o la medición de los procesos para verificar los resultados. F. Determinar el uso y la cantidad de información documentada necesaria. Página 50. La organización decide el alcance del control necesario dentro de sus propios procesos de negocio. Por ejemplo, el proceso de compras, para controlar o influir en los procesos contratados externamente o en los proveedores de productos y servicios. Su decisión se debería basar en factores tales como el conocimiento, la competencia y los recursos que incluyen la competencia del proveedor externo para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental de la organización, la competencia técnica de la organización para definir los controles apropiados o evaluar la adecuación de los controles, la importancia y el efecto potencial que los productos y servicios tendrán sobre la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental, el grado en el que se comparte el control del proceso, la capacidad de lograr el control necesario mediante la aplicación de su proceso general de compras, las oportunidades de mejora disponibles. Cuando un proceso es contratado externamente o cuando los productos y servicios son suministrados por un proveedor externo, la capacidad de la organización para ejercer control o influencia puede variar de control directo a limitado o a ninguna influencia. En algunos casos, un proceso contratado externamente en el sitio podría estar bajo el control directo de una organización. Además, la capacidad de una organización para influir en un proceso contratado externamente o en proveedor externo podría ser limitada. Cuando se determina el grado y el tipo de controles operacionales relacionados con proveedores externos, incluidos los contratistas, la organización puede considerar uno o más de factores tales como los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados, los riesgos y oportunidades asociados con la fabricación de estos productos o el suministro de estos servicios, los requisitos legales y otros requisitos de la organización. Página 51. Para información sobre controles operacionales como parte de la gestión del cambio, veas el capítulo A1. Para información sobre la perspectiva de ciclo de vida, véase A6.1.2. Un proceso contratado externamente es aquel que cumple todas las características siguientes. Está dentro del alcance del sistema de gestión ambiental. Es integral al funcionamiento de la organización. Es necesario para que el sistema de gestión ambiental logre su resultado previsto. La responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos sigue siendo de la organización. La organización y el proveedor externo tienen una relación en la que las partes interesadas perciben que el proceso lo lleva a cabo la organización. Los requisitos ambientales son las necesidades y expectativas de la organización en relación con el ambiente, que la organización establece y comunica a sus partes interesadas, por ejemplo, una función interna, como por ejemplo compras, un cliente, un proveedor externo. Algunos de los impactos ambientales significativos de la organización puede ocurrir durante el transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida o la disposición final de su producto o servicio. Al suministrar información, una organización puede prevenir o mitigar potencialmente los impactos ambientales durante estas etapas del ciclo de vida.